nos metemos de lleno con un tema que nos llamó mucho la atención y nos pareció muy relevante, muy importante para nuestra, para el crecimiento de nuestras infancias. ¿Qué comen las infancias en las escuelas y en los comedores? En muchos lugares está garantizada la comida, pero siempre está esta discusión entre lo que es, bueno, comer y alimentarse, ¿no? Se presentó un proyecto en la legislatura de Córdoba. Estamos ya en comunicación con la legisladora Brenda Austin, a ver si nos escucha bien. Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buen día, bueno, muchas gracias por atendernos. Queríamos charlar con usted por la presentación del proyecto de para que Córdoba garantice una alimentación saludable basada en alimentos frescos y adecuados. La han trabajado en conjunto con FUNDEPS Argentina, una organización con la que hemos conversado en otras oportunidades, y también con el Colegio de Nutricionistas de Córdoba. Si nos pudieras contar los detalles y el objetivo de este proyecto de ley. Sí, bueno, muy bien ahí con la presentación del tema. Es un proyecto bastante ambicioso, pero finalmente muy simple, que lo que busca es garantizar el acceso a una alimentación adecuada, fundamentalmente enfocada en alimentos frescos, en frutas y verduras, con foco principalmente en los sectores más vulnerables de la población y en las infancias, como bien decías recién. Y esto tiene que ver con, por un lado, que Córdoba adhiera o haga propia la ley nacional, la ley de etiquetado frontal, que se conoce mucho por el tema de los octógonos, ¿no? Esos sellos negros de advertencia para señalar los productos que en las góndolas tienen exceso de nutrientes críticos, como de grasa, como de azúcares, pero que también esa ley contempla capítulos específicos orientados a los entornos escolares saludables y a evitar, a prohibir la publicidad de productos que no sean saludables orientados a niños, ¿no? Es decir, todas esas estrategias de manipulación que de algún modo buscan fomentar el consumo de ultraprocesados en niños, bueno, la ley nacional ya establece un marco que busca limitar el uso y prohibir, sobre todo en entornos escolares o en espacios dirigidos a niños. Bueno, la ley que estamos presentando hace primero que Córdoba adhiera a la ley nacional, pero con una suerte de autonomía normativa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si eventualmente la ley nacional se derogara, digamos, la ley de Córdoba va a seguir rigiendo, va a seguir vigente, buscando establecer parámetros con la misma finalidad. Y esto tiene que ver con mucha evidencia que hay del impacto que tiene en el consumo de azúcares, el consumo de ultraprocesados y de estos alimentos no saludables en la aparición de las llamadas enfermedades no transmisibles, enfermedades como la diabetes, como el cáncer, que provocan, sobre todo en la edad adulta, grandes afecciones en la población. Y hoy estamos hablando de una epidemia de sobrepeso, de obesidad. En infancia llega a ser del orden del 40% y la población adulta con sobrepeso mayor al 60%. Es decir, Argentina tiene un problema de salud pública y uno de las razones que genera gran parte de estas enfermedades tiene que ver con el tipo de alimentación. Entonces, en concreto, el proyecto, para mí, los aportes más importantes que hace en esta dirección de buscar mejorar los hábitos alimentarios, pone mucho foco en las escuelas, tanto en lo que es la educación, ¿no? Para los equipos directivos, como también para los niños en relación a los alimentos que consumen, pero también en una herramienta que tiene Córdoba, que es muy valiosa, que es el PAICOR. El PAICOR, buscando garantizar que en los pliegos donde se establecen las condiciones que tienen que cumplir las empresas que prestan estos servicios, se garantice, se exige que al menos el 30% de los productos sean alimentos frescos, ¿no? Que provengan de entornos de agricultura familiar, que provengan justamente que garanticen el acceso a frutas y verduras frescas en el plato de comida en las escuelas. Una herramienta muy sencilla en un punto de una política pública que ya tiene Córdoba, pero que no está tan claramente orientada a garantizar este tipo de alimentación saludable. Y lo mismo en los bolsones que se entregan en el receso escolar, que muchas veces están cargadas de alimentos secos como fideos, polenta, y lo que se busca es el reemplazo o la incorporación de estos alimentos frescos. Eso por un lado. Por otro lado también, el foco de la ley está puesto en lo que son las compras públicas, cuando el Estado provincial, por ejemplo, compra alimentos para los comedores comunitarios o hace la entrega de esos bolsones alimentarios, bueno, que eso también tenga una perspectiva de calidad nutricional mayor a la que hoy se está entregando. Y esto parte un poco de también un principio que que a veces el derecho a una alimentación saludable tiene mucho sesgo de en función de las de los contextos socioeconómicos. Una familia que tiene recursos, que puede elegir qué comer, qué priorizar, probablemente pueda elegir alimentos más saludables que quien tiene menores posibilidades porque está enfrentando una situación económica crítica. Entonces, en el contexto que vive Argentina, poner foco tanto en el rol de la escuela, sobre todo a través del PAICO, como en esta herramienta de compras públicas, nos parece que puede ser un aporte importante a garantizar un piso de equidad en el acceso a la alimentación saludable. Claro. Legisladora, le consulto en relación a la mención que hacía del PAICO, justamente porque hay muchísima parte de la alimentación de las infancias que está vinculada a chicos y chicas que comen en la escuela. Y la pregunta que aparece rápidamente es, ¿imagina usted que el gobierno de Córdoba va a considerar de que le dan los números en esta referencia que hacía recién de que familias un poco más pudientes pueden comprar otro tipo de alimentos? ¿O que la provincia va a decir, y sí, pero no, está muy difícil por la situación económica que tenemos, que nosotros podamos poner más plata en el PAICOR por una alimentación saludable? No sé cuál es el análisis que viene haciendo en torno a eso. Bueno, es probable que esa discusión o ese enfoque atraviese la conversación, ¿no? Es probable. Ahora, yo creo que tenemos que ser capaces de tener una perspectiva integral en el sentido de lo que decía al comienzo, cuánto le cuesta al Estado, ¿no?, al sistema de salud público provincial, el abordar ese conjunto de enfermedades que son consecuencia de una alimentación no saludable, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en los entornos más vulnerables, de nuevo digo, ¿no? Enfermedades, muchas veces enfermedades crónicas, enfermedades que generan afecciones que afectan fuertemente la calidad de vida y que en ocasiones conllevan la muerte, ¿no? Es decir, eso también de alguna manera termina recayendo sobre las espaldas del sistema de salud público. De manera que el cambio de perspectiva, digo, finalmente debe pensarse como una suerte de ganar-ganar, ¿no? Donde si mejoramos las condiciones, el plato de comida que el Estado pone en la mesa de los niños, porque eso está ocurriendo hoy, digo, por eso hacía la distinción de que Córdoba tiene una política pública como el PAICOR que le permite amplificar, que le permite garantizar o dar esta pelea, si se quiere, por una mejor alimentación. Lo puede hacer y eso rápidamente se traduce en el mejoramiento de la calidad de vida de las infancias cordobesas y de una adultez más sana también. Entonces creo que hay que, como en todo, ¿no?, tomar la decisión de qué hábitos nos hacen bien, de qué hábitos nos permiten estar más saludables y cuánto estamos dispuestos a hacer por eso. Legisladora, le consulto además el tema de la, usted nombraba la promoción en las escuelas y aparece rápidamente la imagen de estas grandes corporaciones de alimento, empresas de alimento que hacen mucho esfuerzo publicitario para vender justamente sus alimentos, que después, pensando en las infancias, llegando a un kiosco, al kiosco de la escuela específicamente, aparece esta idea de, bueno, no sé, algún tipo de producto de comida sana con poca publicidad que no está presente después en las pantallas de los cines y demás, y esta otra, me refiero, no sé, a una bolsa de snacks que sí lo está, y lo atractivo que es para las infancias terminar comprando esa que vio en la publicidad y que le invadió en distintas instancias. ¿Cómo piensan trabajar ese punto ustedes a la hora después de que los chicos y las chicas elijan qué productos comprar? Sí, gracias por traerlo. Este tema, también la ley prevé su regulación, o el proyecto de ley prevé su regulación, tomando como ejemplo lo que ya hizo la ley nacional, que es la prohibición de la venta de productos que tengan sellos de advertencia o estos ultraprocesados en las cantinas o kioscos escolares. La ciudad de Córdoba ya tiene alguna regulación importante en ese sentido que sacó el Consejo Deliberante, y a la vez también la prohibición de lo que son las publicidades dirigidas a niños utilizando esta suerte de ganchos comerciales, ¿no? Estrategias para mostrar a un producto como más cercano, utilizando dibujos infantiles, utilizando personajes deportivos o herramientas que busquen capturar la atención de los niños sobre productos que tengan sellos de advertencia, es decir, que tengan exceso de sodio, exceso de grasas, exceso de azúcares. Entonces, también en algún sentido, digamos, una norma bastante integral, ¿no? Que busca recuperar lo que ya está en vigencia en la ley nacional, pero que Córdoba tiene que hacer lo propio. Y a la vez también, bueno, el foco puesto en los kioscos o cantinas saludables para dar un paso adelante en eso. Y hay otro punto que también plantea la ley, que no lo he mencionado, pero que me parece relevante, la creación de un observatorio con participación de muchas de estas organizaciones que creemos que son actores claves, que han sido impulsores en su momento de la ley de etiquetado nacional y con quienes hemos trabajado fuertemente este proyecto acá en Córdoba, que es FUNDEPS, que es el Colegio de Nutricionistas, que muchas de las organizaciones que trabajan con la Organización Panamericana de la Salud, FICA Argentina, bueno, todas entidades que tienen un foco muy fuerte en el derecho a la alimentación, asociado a dos cosas: al derecho a la información, es decir, a saber qué comemos, y al derecho a la salud, a tener una clara conciencia de la correlación que hay entre nuestro derecho a la salud con la alimentación que consumimos. Claro. Legisladora, por último, le pregunto cuál es el camino legislativo de esta presentación del proyecto, qué va a pasar en los próximos días, cuándo se tratará, si entra en comisión, o cómo es ese caminito que va a ir haciendo el proyecto. Bueno, el proyecto está abierto a la firma de otros legisladores. La verdad que estamos contentos con la recepción que tuvimos hasta el momento. Ya son más de 23, 24 legisladores los que lo han firmado, de distintos bloques políticos. Lo vamos a dejar probablemente esta semana abierto a la firma, a ver si hay más legisladores que quieran sumarse. Y ya una vez que esté presentado, vamos a tener claridad de cuál es la comisión que le va a tocar de cabecera, ya sea la Comisión de Salud o la Comisión de Legislación General, y a partir de ahí empieza su tratamiento, o empezaría su tratamiento legislativo si todo va bien. Bueno, confiamos y esperamos que el oficialismo abra el debate, ¿no? Que esto se pueda discutir en las comisiones y ojalá trabajar en un texto que pueda reunir los consensos necesarios para ser aprobado en la legislatura. Le agradecemos mucho por la comunicación con CDM Noticias Radio. Le deseamos que tenga buen día. Muchas gracias a usted y a disposición. Un abrazo.